Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño. Un libro de la vida de Julio César Mondragón. Cómo ha trascendido la historia de los 43 relacionado al caso Ayotzinapa, que hasta la fecha pues no se tiene, se tienen avances, pero no se ha esclarecido por completo este caso. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Relacionado pues tanto con la vida de Julio César Mondragón y con el caso de los 43, que ha sido un tema pues a nivel mundial, que el caso de los 43 pues ha trascendido. Jugando en aquel patio a la escuela. En la divulgación de las diferentes problemáticas de las normales se ha visto la respuesta, el apoyo por parte tanto de la sociedad, tanto como la parte magisterial, que nos están coberturando pues en los diferentes casos, como bien mencionábamos, el caso Ayotzinapa, ahorita actualmente con el caso de las compañeras de Cañales, algo que directamente ha trascendido hacia la sociedad. Cada vez la sociedad se involucra más en estos temas, tanto de la educación, de la negatividad por parte del gobierno en la resolución de los problemas. Se ha visto notable la afectación por parte del gobierno hacia las normales rurales, primeramente desapareciendo a 43 compañeros, las represiones que se ha dado y lo notable que se está viendo que quieren cerrar las normales rurales. El punto principal por recalcar así, del PRI, es el cierre de las normales rurales. Es por eso que principalmente ha intentado atacarlas a ellas, cerrarlas para debilitar la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que se tiene, porque es un peso político muy importante que se tiene a nivel del país, y entonces principalmente quieren desaparecerlas, porque saben perfectamente que en las normales rurales no solo nos llegamos a empapar de conocimiento, sino también en la lucha de la sociedad, en la lucha de clases, en el apoyo prácticamente a las personas que menos tienen, y porque somos esas personas que vamos a ir a los lugares más apartados, más lejanos, donde la educación pues no llega. Ya no pudimos salvarnos. Como normal hermana, nosotros tenemos que coberturar a esa normal, puesto que si nosotros recordamos el proceso que se vivió en el 2003 aquí con la normal, prácticamente lleva la misma línea con la normal de Cañada Honda. Primeramente quieren disminuir su matrícula, a posterior convertirla en mixta. El problema no es que sea mixta o que se quieran incluir o no a varones dentro de la normal. El problema es que no cuentan con las condiciones. Para que se vuelva mixta tiene que haber un proceso tanto de construcción de dormitorios, de recursos, porque prácticamente el lugar nada más está acondicionado para mujeres, dormitorio para mujeres. Si se llegan a integrar hombres, ¿dónde dormirían? ¿Dónde estarían sus espacios también, tanto de ellos, tanto de la educación que hay? Porque prácticamente a lo largo de la historia, pues la normal ha sido para señoritas, se tienen las condiciones para señoritas, y prácticamente el volverla mixta es porque quieren debilitar esa organización, quieren debilitar una normal rural para posterior cerrarla. Ese es, como normalistas rurales, vemos que es el objetivo primordial que tiene por parte del gobierno, primeramente debilitarla y a posterior el cierre de las normales rurales. Eso de ser un maestro. Principalmente Matumaxá se ha ido levantando. Matumaxá es una normal rural, pues como muchas personas lo han dicho, es una de las más fuertes, una de las normales rurales más fuertes. Es una normal que se ha caracterizado por estar en constante lucha, no solamente en lo académico, sino también ha tratado de coberturar tanto los ejes de organizaciones sociales que tenemos en el estado. Pues Matumaxá tiene un peso bastante pesado aquí en el estado de Chiapas, tanto a nivel estatal como a nivel federal, puesto que la escuela es reconocida tanto también a nivel magisterial, a nivel de la sociedad, por ser una escuela que no se calla, por ser una escuela que defiende sus principios y sus ideales. como estudiante de una normal rural, la invitación principal es que apoyen la lucha, que apoyen la lucha del normalismo rural, puesto que una normal rural, su esencia es hijos de campesinos, personas que no tienen recursos económicos para superarse, personas que pueden hacer el cambio, porque si hablamos de México, México es un país rezagado en educación, y si hablamos de Chiapas, mucho peor. Entonces, el objetivo primordial que tiene por parte de Gobernación es mantener a la gente sumisa, mantener a la gente olvidada, aislada de los problemas que pasan tanto en el contexto de nuestro país. Es por eso que nosotros queremos hacer la exhortación por parte de la de la institución hacia la sociedad, que apoyen la lucha de igual de las compañeras de Cañada Honda, porque es una lucha justa, no es una lucha que nada más, como lo han mencionado diferentes prensas, que es por capricho. No es por capricho, es por la lucha, que se siga la preparación, que más personas tengan la oportunidad de salir adelante, de superarse y asimismo de ayudar a sus familiares. Nos querían desaparecer. Día a día vemos la guerra a la que nos enfrentamos, no solo tanto las normales rurales, sino toda la sociedad entera, al ver tanto por parte de principalmente del gobierno federal, en querer tener más empobrecido al país, con la disminución de fuentes de trabajo, con las desapariciones que se han venido dando, con el rezago educativo que también se quiere hacer. De diferentes contextos, la gente se ha venido dando una guerra. Actualmente el sector salud se vio envuelto también en una lucha tanto por el bienestar del pueblo, no solo por el bienestar de los trabajadores de esas instituciones. Entonces la guerra que tenemos es del día a día, de ver cómo sobrevivir ante tantas injusticias, ante la miseria que cada vez se va apoderando de nuestro país. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural.